recordando a Alberto Closas. Alberto Closas fue un actor español que comenzó su carrera en la Argentina. Nacido como Alberto Closas Lluró en Barcelona el 3 de octubre de 1921, era hijo de Rafael Closas Cendre, consejero sin cartera de la Generalidad de Cataluña. Se educó en Inglaterra y en Francia, estudiando el bachillerato en el Petit Liceo de Talans, en Burdeos. Finalizada la Guerra Civil Española, su familia se exilió en París y después viajaron a Santiago de Chile, donde estudió arte dramático en la Escuela de Arte de Margarita Sirgu y pasó a formar parte de su compañía debutando con Mariana Pineda de Federico García Lorca y La Dama del Alba en 1944 de Alejandro Casona. Luego la compañía se instala en la ciudad de Buenos Aires para estrenar El Adefesio en el año 1944 y en Montevideo, cuando se crea la Comedia Nacional Uruguaya. Luego se produce la disolución de la compañía de Margarita Sirgu y Alberto Closas decide quedarse en Buenos Aires, debutando en el cine argentino con la película Brigada 21, casualmente coproducción argentino-chilena, y comienza su carrera cinematográfica en nuestro país. Y desde 1944 a 1955 actuó en 24 películas, que fueron en 1945 La Pródiga, 1946 María Rosa, Cristina y La Hora de los Hombres, 1947 La Gata, 27 millones y El Pecado de Julia, 1948 Tierra de Fuego, por la que obtuvo el premio Cóndor de Plata al mejor actor de reparto. En 1949, Historia de una mala mujer, La gran tentación, El otro yo de Marcela. 1950, La vendedora de fantasías y Romance en tres noches. 1951, Vivir un instante, Cuidado con las mujeres y El honorable inquilino. 1952, Mi mujer está loca. 1954, La dama del mar, Mi viudo y yo y Tren internacional. 1955, En carne viva y Ensayo final. En teatro presentó 29 obras, entre ellas Los árboles mueren de pie, Pato a la naranja, Rosas de otoño, La dama del alba, Largo viaje hacia la noche, Flor de cactus y El canto de los cisnes. Regresa a España en 1955 e inmediatamente hace cine y teatro, caracterizando un tipo de personajes refinados y distinguidos. Protagoniza A las órdenes de Juan Antonio Bardem, una de las obras cumbre del cine español, Muerte de un ciclista, 1955. Además, realizó incursiones en el ámbito empresarial, construyendo el Teatro Marquina de Madrid, y en España filmó 36 películas, entre ellas Una muchacha de Valladolid, 1958, El baile, 1959, La gran familia, 1962, La familia y uno más, 1965, y Esquilache, 1989. En la televisión participó en 10 programas y teleteatros o telenovelas. La primera en 1967, Las 12 caras de Juan, luego Goya, Anillo de Oro, Gatos en el Tejado, Todo un Caballero, Secretos de Familia y Luna de Miel, hasta 1994, siendo su último programa Farmacia de Guardia. Tras una nueva etapa en Latinoamérica, en 1975 y en 1978 volvió a filmar en la Argentina, Bodas de Cristal y La Rabona. regresando a España en 1982, anunciando su despedida del teatro en 1987 con la obra La Zorra, pero accedería un año después a representar El Canto de los Cisnes con Amparo Ribelles. Alberto Closas se casó tres veces. Su primera esposa fue la actriz argentina Amelia Bence, nacida en Bielorrusia como María Badvinik. Su segunda esposa fue la argentina Lía Elena Centeno Padilla. Y por último se casó en España con Marisa Martínez Hernández. Con ellas tuvo cinco hijos: Alejandra, Alberto, Jaime, Marisa y Catalina. Su hijo Alberto Closas Jr. continuó sus pasos artísticos siguiendo a su padre. Obtuvo varios premios luego del Cóndor de Plata Alberto Closas y fueron medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos al Mejor Actor por La Fierecilla Domada en 1955 y de igual manera por Distrito Quinto en el año 1958. Premio del Sindicato Nacional del Espectáculo al Mejor Actor por La Vida en un Bloc de 1956 y por Operación Plus Ultra en 1966. Fotogramas de Plata al Mejor Intérprete de Cine Español por Un Tesoro en el Cielo en 1958. Premio San Jordi de Cine al Mejor Actor Español por Una Muchacha de Valladolid en 1958. Premio Conex, Diploma al Mérito al Mejor Actor de Comedia en Cine y Teatro de la Década en 1981. Premio Maite de Teatro por El Canto de los Cisnes en 1993. Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 1994. Alberto Closas falleció en la ciudad de Madrid el 19 de septiembre de 1994 a la edad de 72 años, afectado de cáncer de pulmón. Y de esta manera recordamos a Alberto Closas con motivo de que se cumplen 25 años de su fallecimiento.